Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Las músicas que ha compuesto, originales y trabajo que ha hecho para diferentes espectáculos, Pablo Bronzini. Que recién me mostrabas y me sorprendía, porque no termina nunca la lista. Es una lista interminable. No sé, o tiene 150 años o dedica las noches a componer. Para nada, para nada. ¿Dónde lo descubrí yo? Perdón por mi ignorancia. Lo descubrí en Forever Young. Estuve hablando hace un rato de esta obra que está en una temporada exitosísima en el Teatro City. Y lo tenemos en línea. Pablo Bronzini, gracias por estar con nosotros hoy. Te saludan Julia Boulan y Gustavo Lema. Hola Julia, hola Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, contanos un poco de esta historia. Vos sos pianista, acordeón. ¿Cómo es tu historia con la música y tu llegada a esta conjunción de la música para el teatro? Yo sí, toco el piano, pero también toco el acordeón, toco la guitarra, toco varios instrumentos en realidad, cosa que también me ha, creo, ayudado al trabajo teatral, por la posibilidad de usar diversidad de medios, ¿no?, de expresión. La música con el teatro es una cosa de hace, bueno, ya estoy hace bastantes años, tanto tiempo, no tengo 150, pero casi. Bueno, danos la receta, ¿no? No sé, en realidad siempre me gustó la idea de la música y la imagen y eso. No sé, digo, como me gusta mucho la música para cine también y eso, y el teatro fue una posibilidad más directa de hacer ese trabajo. Y empecé y ahí estoy ahora, hace muchos años. Por esto que estamos escuchando y que ahora vamos a escuchar un poquitito más, esto es para ponerte a prueba nomás de malos que somos, a ver si lográs ubicar entre toda esa cantidad de cosas que has hecho este fragmento musical. Bueno. Sí. Ya. Creo que ya lo identificó, ¿eh? Sí, claro. Epa. Bueno, lo que pasa es que yo también hago música para ballet. Y esta música yo la compuse por encargo del ballet del Teatro San Martín. Epa, mirá. Fue una obra que con coreografía de Gabriela Prado, que se llamaba Excusas para Muy el dolor. Bien. Y este era uno de los temas. Hice varios temas para esa obra que se hizo en el 2008 y 2009 en el Teatro San Martín. Impresionante, impresionante. Vamos descubriendo un Pablo Bronzini que no conocíamos, pero que me parece muy destacado. Ahora, por otro lado, te hemos visto, yo te digo, una cosa que me impresionó, y espero que seas vos, creo que sí, en un corto, no es un corto, un spot que se hizo por Azucena Villaflor. Sí. Contanos un poco eso, porque la verdad, te voy a decir sinceramente, hoy se me ponía, cuando lo vi por primera vez, se me ponía la piel de gallina y me conmovía muchísimo, y me encantaría que vos nos contaras sobre esa experiencia y después le podríamos recomendar a la gente que lo vea. Sí, claro. Para que sepa de qué estamos hablando, sí. ¿No? Mira, ahí está la música. Ahí está la música, sí. Bellísimo. Bueno, contanos un poco esta experiencia. Mira, esta experiencia me llamaron porque estaban empezando a hacer esa serie de cortos que son todos muy buenos. Y querían eso, querían un acordeonista, un músico callejero. Sí. Y a ver si yo me gustaba la idea. Y sí, le dije que sí, me gustaba. Ellos tampoco sabían que yo tenía experiencia, digamos, como teatral o de escena, digamos. Nada, fuimos a filmar ahí, que fue muy lindo, nada, ahí en la estación Moreno era eso. De una soledad. Y quedó muy bien, la verdad. Muy lindo. Yo ahí me dije, bueno, improvisá, hacé tal cosa. Bueno, nada, lo que me dieron las indicaciones de lo que se trataba, todo, el corto y todo. Y la verdad que fue una satisfacción después verlo, porque quedó muy lindo. Y lo lindo fue también que se sigue dando. De vez en cuando gente me sigue diciendo que lo ven en Canal Encuentro, creo. Espérate, la frase, voy a tratar de recordarla, pero por ahí me la dicta Eric, la frase con la que termina, porque la escena es un músico callejero, acordeonista, que está tocando el acordeón en un andén, no hay nadie, no hay nadie en el subte, exactamente, pasa un tren... Y nadie. Llega el tren tocando, y él espera, se ve como un gesto de ansiedad de que se abre la puerta para que baje gente y él empieza a tocar cuando llega el tren. Exactamente. Y no baja nadie. Exactamente. Y la frase creo que es, Azucena Villaflor también creía que nadie la oía o algo por ahí se me pierde alguna palabra. Exacto, sí, dice, sí, Azucena igualmente pensó. Algunos que sí, como la idea es como que seguir tocando, porque lo que hace el músico es bueno, hace como una así, sigue tocando cuando se va el tren, aunque no bajó nadie. Como Azucena también pensó que nadie la oía, igual seguía hablando, ¿no? Es muy fuerte, te digo que es muy fuerte porque es de una síntesis, de una belleza. La verdad que está bueno. De una profundidad. Y me gusta también que dicen Azucena, y con cada uno hablan. No hablan en... Después sí aparece el nombre de ella entero, sí. ¿No? Pero me gusta esa cosa también de cercanía que dicen Azucena, ¿no? Como el nombre de pila solamente. Que no hace falta más. Ahora, vayamos a Forever Young. Forever Young le vamos a dedicar un parrafito y ahora vamos a escuchar algo para que te pongas en clima. Por Esta favor. No es tu música, lo lamentamos, pero vos la tocás en el escenario. Así es. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mover el culo, a mover el mi perro no quiere no. Muy divertido, un éxito impresionante y vos en la escena todo el tiempo tocando el piano y acompañando a todos estos loquísimos personajes, ancianos, yo iba a decir artistas retirados, pero no están nada retirados. Para nada, ¿no? Exacto, ¿cómo es esta experiencia? Mira, para mí fue todo un desafío. Yo he trabajado, además de componer música y digamos, grabar música para teatro, etcétera, etcétera, también trabajo mucho tocando en vivo en obras de teatro, ¿no? A partir de conocerlo a Daniel Casablanca, ya hace varios años, director de Forever Young y conspicuo integrante de Los Macocos, me recomendó a Gaby Goldman, el director musical de Forever Young, para hacer esa obra, que yo había visto... pero que jamás pensé que iba a terminar tocando ahí. Qué divertido. Y yo no había hecho nunca una cosa que se acerca más a la comedia musical, sí. Si bien yo creo que la obra no es una comedia musical, sino que es una obra de teatro con mucha música. Exactamente. Por la exigencia de la cantidad de música, además de componer el personaje con los pies de teatrales que tiene y la complejidad musical que tiene, ¿no? Por cierto. Así fue todo un desafío aceptar eso y hacerlo también en relativamente poco tiempo. Armar toda esa historia y por suerte funciona. Digo, vos me llamás por eso es porque, bueno, no, está bien, está bastante bien. Mira, yo te cuento, a mí me habían invitado a las 400 representaciones y yo justo ese día no pude ir, pero tenía las mejores referencias, así que me comuniqué con la gente de prensa y dije, si puedo ir otro día voy. Y fui un día de semana, te quiero decir, no era ni sábado ni domingo, era un jueves, creo, y estaba lleno, y la gente aplaude de pie. Muchísimo entusiasmo en la gente que se divierte. Es más, yo pensaba, por ahí las canciones, son algunas son bastante viejas, algunas son de los 50, de los 60, y yo pensaba la gente joven si las percibirá de la misma manera que las percibe una persona grande. Bueno, se divierten como locos, porque la obra ya es muy divertida, ¿no? Hay algo, a mí me llama la atención eso bien, y es que realmente es para todo público. Sí. Para mí es un placer mirar al final a la platea y ver desde chicos, desde los 10 años, 11 años, adolescentes, hasta señores como de la edad de los que estamos representando. Y todo el mundo encuentra algún anclaje en lo que pasa en la obra. Ya sea porque sos, tenés esa edad o vas, bueno, todos vamos a tenerla, ojalá. Digo, o porque tenés un abuelo, o tenés un padre, o un hermano, o algo, ¿no? Entonces yo creo que tiene un encaje muy fuerte, y la música también ayuda, porque hay música de muchas épocas, como vos decís, muy popular, en donde conversiones también a la vez, no son covers, lo que se dice de copiado, sino que las versiones también están muy buenas. Es cierto. Porque están hechas cinco cantantes en escena, digamos, que cantan todos. Todos muy buenos. Muy buenos, muy buenos todos, con unos arreglos vocales impresionantes de Gaby. Y entonces es muy fuerte, es muy sólido musicalmente, me parece también en ese sentido, y eso también engancha mucho, ¿no? Y lo que reitero, para mí las versiones también tienen una cosa muy fácil de entrar y de disfrutar, ¿no? Disfrutables. Y cuando digo esto también, si bien es una comedia, tiene sus lados, sus momentos trágicos. Absolutamente. Que me parece que también un logro que no los pasa por encima. No, hay un humor negro fuerte, sí. Humor negro. Pablo Bronzini, nosotros te agradecemos muchísimo, recomendamos fervientemente, esta es la última, según dicen, no sé si va a ser así, la última temporada de Forever Young, se está dando en el Metropolitan, nosotros nos divertimos mucho y además agradecerte por este contacto y además descubrirte un poco nosotros, yo por lo menos, en todas estas facetas que son realmente muy amplias de tu carrera. Pablo Bronzini, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la llamada, a Eric también, y la amabilidad de todos ustedes. Un abrazo. Adiós. Manito la hago bailar, la cierro, la abro, la vuelvo a guardar muy bien. Saco la otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro, la vuelvo a guardar. Atento, Germán. Un poco más difícil, ¿sí? Manos up, his manos short.